Muy buenas. Apa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 3 de febrero. Estamos en directo en esta soleada tarde de febrero. ¡Qué maravilla de tiempo tenemos! Y si luego hay buenos conciertos para pasar una tarde-noche pues de sábado, pues mejor que mejor. Nosotros a lo nuestro, estas casi dos horas que estaremos por aquí, hoy con invitados, que bueno, ya va a ser la tercera vez que vienen por aquí, porque va a ser lo que vamos a presentar, la tercera gala que organiza la peña, el colectivo Farras Bizarras de Baracaldo, que están a su manera y por iniciativa propia agitando un poquito pues el cotarro del rock and roll pues por la zona, y vendrá parte de esta buena gente a presentarnos la tercera gala, que será en dos semanitas. Tenemos ya la cita en Nave 9 en Bilbao, en este caso. En Baracaldo no va a poder ser, y luego hablaremos de todo eso, y luego os contamos un poco el cartel y demás historias, charlando con ellos y con ellas. Mientras tanto, pues vamos a ir poniendo algo de musiquita, alguna novedad, avances, adelantos, como siempre, en este ratillo. Y bueno, pues una vez más, empezar el programa con la triste noticia que nos asaltó, pues nada, justo anoche, la muerte de Wayne Kramer, el magnífico guitarrista de los MC5, la banda de Detroit, mítica. Y una leyenda como Wayne Kramer, pues la verdad es que cuando te llega la noticia, porque tampoco creo que ha sido algo inesperado, al menos igual los allegados sí sabrían de su enfermedad y tal, pero bueno, el caso es que para los seguidores, para la gente que somos adictos al rock and roll y que admiramos a todas esas bandas, tanto míticas y legendarias como MC5 o incluso más recientes, pues ha sido como un palo, ¿no? Porque además Wayne Kramer, en algún momento leí que tenía proyectos, tenía planes, estaba muy vivo y con muchas ganas de seguir haciendo lo que le gustaba, y sin embargo pues se nos ha ido. Entonces hay que empezar con este pequeño homenaje, y bueno, estaba dudando, ¿no? Pero digo, no voy a poner a MC5, voy a poner algo de sus discos en solitario. Y bueno, pues hay un disco especialmente que me parece una pasada, el disco que publicó en 1995, The Hard Stuff. De ahí vamos a escuchar esta canción que se titula Realm of the Pirate Kings. Wayne Kramer, descanse en paz. We'll be right back. Bueno, como veo que tenemos algún problema técnico, algo se nos está mezclando por aquí y por allá, vamos a intentar solucionarlo y enseguida reanudamos un poquito la emisión, ¿eh? Barcatu, ¿vale? Bueno, yo creo que ya lo tenemos, ya hemos localizado de dónde venía el problemilla. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a escuchar la canción de Wayne Kramer desde el principio porque ya se estaba mezclando ahí otra movida y nada, como os decía, de su álbum de 1995, disco titulado The Hard Stuff, este fantástico tema Real of the Pirate Kings. Wayne Kramer, vamos, ahora sí. Sonido Detroit, totalmente en esta canción del disco en solitario de Wayne Kramer del 95 de Hard Stuff. Y bueno, si alguno no habéis leído sería asignatura obligatoria, digamos, ¿no? Leer el libro, el libraco este donde cuenta las andanzas de sus andanzas y un poco todo lo relacionado con una vida, bueno, la verdad es que da para película esto. Asuntos peligrosos, se titula el libro, si no lo habéis leído, haceros con él. Drogas, delincuencia, MC5 y mi vida de imposibilidades, se titula este Asuntos peligrosos de Wayne Kramer, para conocer más a fondo lo que ha sido la vida y la trayectoria de este magnífico músico que ha dejado huella y que nos dejó hace nada. Bueno, pues continuamos en el presente y en el futuro de próximos conciertos que nos hace ilusión anunciar. El 16 de febrero, pues también en un par de semanas, viernes en este caso, 16 de febrero, estarán en Bilbao, en la sala Stage Live, el último que cierre, la banda de Castellón, presentando su nuevo trabajo, El lado oculto de la luna. Por mi parte, bueno, ya los que me conocéis un poco sabéis que es una banda que me encanta y que les he seguido de cerca. Bueno, una temporadita, una etapa, unos años en que me desmarqué un pelín de ellos, pero siempre me ha gustado seguirles de cerca, escuchar sus discos y ir viendo lo que iban haciendo a lo largo de todos estos años, teniendo en cuenta que la banda ya se puso en marcha a finales de los 80, hacia el año 87, y aquí siguen sacando discos, haciendo giras, tanto por el estado como conciertos y saltos a Latinoamérica, donde son auténticos auténticos héroes, y bueno, y haciendo discos realmente buenos como este El lado oculto de la luna, que presentarán en directo el viernes 16 de febrero aquí en Bilbao, en la sala Stage Live. Me quedo con una de mis canciones favoritas de este disco, se titula Controlas, es el último que cierre en su nuevo disco. Un segundito. Hoy andamos con los controles muy despistados, ¿eh? Pero bueno, vamos a solucionarlo así. Ahí está ya el último que cierre. Controlas. Estira más la ropa. pues ahí queda eso, el mensaje claro, ¿eh? Controlas, pero en cualquier momento todo se acaba y tú no puedes hacer nada. Así es la vida. El lado oculto de la luna del último que cierre lo presentarán en directo el 16 de febrero, en un par de semanas, viernes, en Bilbo, en Stage Life. Y seguimos, ahora vamos a escuchar a Tenso, a la banda de Tenerife, que como siempre van soltando temitas con cuentagotas. No sé cuándo fue cuando presentaron esa canción titulada Nuevo Punk. Tampoco ha pasado tanto tiempo hasta que nos han ofrecido una canción estos días atrás que se titula Yo no toco para hippies. Hoy se supone que Tenso iban a estar tocando en Portugalete, en el Gasteche, en Sastraca, y bueno, no voy a entrar aquí a hablar de este tema, de toda la movida que ha pasado respecto al pre-boarding, la fiesta de presentación del Festival Boarding Rock, que se celebrará en el mes de abril en Gallarta, como todos los años, y hoy iba a ser la fiesta de presentación y tal. Bueno, el caso es que no se ha podido hacer por un montón de cosas que algunos sabréis y otras no, pero no vamos a comentar aquí eso porque sería muy largo y no vamos a sacar ninguna conclusión, a no ser que alguien interesado o alguien de los que está metidos en este ajo pueda aclarar alguna cosa. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Tenso, la canción, como os decía, nueva de esta gran banda, de este trío punk, de lo mejor que te puedes encontrar ahora mismo desde Tenerife. Yo no toco para hippies, se titula el tema y suena así. Ahí está, Tenso. Están Tenso, qué temas. Bueno, en su línea, ¿no? De auténticos melocotonazos de punk a de huello. Yo no toco para hippies. Y bueno, pues a la espera de que sigan publicando algún tema más, que esto se supone que esto luego irá a un disco ya más o menos largo, pero ya todo juntito, ¿no? Estas canciones que han venido y que vienen presentando después de la publicación de su LP. Vale, seguimos. Vamos ahora hasta Australia. Cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos gusta ir hasta Australia, porque eso es sinónimo de bandaza de calidad, en la mayoría de los casos, ¿no? Pues esta banda se me había escapado a mí del radar. Se llaman Split System. Es una banda de Melbourne y ya publicaron un primer álbum a ver, porque más que nada para ver, creo que era 2000, en 2022. Estamos en 2024 y en breve ya tendrán en la calle su segundo LP. El primer álbum se titulaba Volumen 1 y este Volumen 2. No se comen la cabeza, pero nos gusta un montón el sonido que tienen este quinteto de Melbourne, como os decía, llamados Split System. Pues lo que nos gusta. Hay tres temas de avance. El disco se supone que sale ya la próxima semana, con ediciones tanto en Estados Unidos como Australia y Europa, y va a traer 11 canciones. Una de ellas es este Alone Again. Este es el sonido de Split System desde Melbourne, temas que van ya en su, lo que va a ser su segundo álbum, Volumen 2, título del disco, en breve ya disponible. Y esta, vamos a darle a esta canción, se titula End of the Night. Think I'd ever get away. esto tiene pintaza, ¿eh? Esta banda es de las que nos molan. De, bueno, desde Australia, como os decía, casi todo lo que viene es maravilloso. Sí, estamos hablando, por supuesto, de rock and roll enérgico, poderoso, de garajero y de punk también, claro que sí. Bueno, venga, ya como hay una tercera canción, vamos a escucharla también. Se titula The Drain y también va en este volumen 2, segundo álbum de Split System, la banda que estamos presentando aquí hoy en Asesino Rock and Roll, 3 de febrero. En un ratito estaremos charlando con la peña de Farras Bizarras, que nos presentarán su tercer evento. The Drain se titula esto. Seguimos con los australianos Split System. Ahí el sonido de Split System, tomad nota y ya cuando salga el álbum completo ya igual iremos escuchando algún tema más. Creo que es una banda que hay que tener en cuenta. Y en algún momento leí que por aquí, que en esta banda era, bueno, que es lo típico, ¿no? Peña que está en otras bandas y que se juntan para hacer otro nuevo proyecto y tal. Bueno, creo que hay alguno de los Steve Richards, ¿eh? Que también es un grupo que nos encanta. Y ya investigaremos un poquito más. En cualquier caso, pues eso, a la espera de que ya se publique al completo el volumen 2, el segundo álbum de Split System desde Melbourne. Pues ahora esto es de una punta a otra de los océanos. Nos vamos hasta Santa Ana, California. De ahí viene esta banda de punk latino. Ya creo que les hemos escuchado aquí en el programa, porque ya tenían un álbum anterior, un primer álbum titulado Sueños Deceptivos, del 2018. La banda se llama Tozcos, con Z, T-O-Z-C-O-S. Es un cuarteto, y presentan este segundo LP, que se titula Infernal, con 12 temas. Y bueno, pues un poquito siguiendo la onda de lo que venían haciendo, es el punk latino que se hace con toques igual también hardcore y así. Y ya funcionando este grupo desde el 2013, que ya publicaron una demo, luego tuvieron un EP en 2015, el primer LP 2018 y este Infernal, segundo álbum, recién salido. Vamos a escuchar para empezar esto que se titula El Vacío, que es el tema que lo abre. Que suenan pero que muy bien, ¿eh? Seguimos escuchando temas de Tozcos. ¿Será Tozcos o Tozcos? Bueno, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, ahí está toda la caña de esta banda, afincada en Santa Ana, en California, sus miembros de origen latino. Escuchamos esta canción, se titula Presos. Bueno, pues ahí, ahí están sonando Tozcos. Bueno, disco que, bueno, creo que puede tener algo de distribución. Puede tener algo de distribución por aquí en alguna, en algún sello, en alguna pequeña distri a nivel estatal. Pues las que mueven un poquito el material Do It Yourself y tal. Y bueno, pues si cae alguna copia, pues yo, a mí no me importaría pillarme este disco, porque me parece que tiene lo que nos gusta, los que nos gusta el punk así. Tenéis todo lo que tienen grabado en su página de Bandcamp, sin más, Tozcos con Z, bandcamp.com. Ya sabéis, y ahí podéis escuchar, pues eso, la demo que publicaron, el EP, el primer álbum, y este nuevo que lleva poquito en la calle, titulado ¿cómo es? Infernal. Ahí queda eso. Bueno, nada, en breve estamos charlando ya con los invitados de hoy, Farras Bizarras, volumen 3, y aprovechando que viene Peña, que viene Peña de los Retumbes, iba a decir, no, que vienen los Retumbes al completo, pues también aprovecharemos para, pues para hablar un poco de su último álbum, de su segundo LP que publicaron no hace, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Luego lo hablamos. Y una última cosita antes de empezar la charla. Que además estábamos aquí hablando fuera de micro, de que los que los podéis estar escuchando ahora en directo en esta tarde de sábado 3 de febrero, y no tenéis plan, cosas raras, si os gusta el rock and roll, el punk y demás, porque hay varias cosas esta tarde noche, pues tenemos ahí la ocasión de ver en el Chiverri, en la taberna Chiverri de Urduliz, mítica taberna que tantas alegrías nos dio a finales de los 90, principios de los 2000, en ese espacio recogido, pequeñito, vuelve la música en directo. De hecho, ya creo que ha habido algún concierto dentro. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a John Dealer and the Coconuts, la banda de Legazpi, de Guipúzcoa, en directo. Estarán junto con Danger, que vienen de Madrid, y que ayer compartían ambas bandas también escenario. En este caso, creo que tocaban en el Gasteche de... De Vergara, ¿no? Sí. Y eso, esta tarde sobre las 8, ahí tenéis esas dos bandazas. Y vamos, yo creo que es un plan perfecto. Hace muy buena tarde, muy buen tiempo, no hay excusa. Habrá cerveza, habrá rock and roll de sobra. Y bueno, como John Dealer han publicado, pues bastante, bueno, iba a decir que bastante reciente, bueno, ya... hace como un mes o así, o tres semanas, vamos a decir, una nueva canción que se titula Set on Fire, con videoclip en YouTube, y nada, vamos a escucharlo. Supongo que puede ser ya como un avance de una próxima grabación más larga, que ya veremos cuándo, cómo y de qué manera, ya investigaremos hoy. De momento, Set on Fire. Take a look at the moon. See this going on. Bueno, bueno. Ahí estoy, yo ya estoy salivando. Las orejas me salivan. Bueno, no, no sé si me das orejas. De lo que puede ser ver a esta banda esta noche ahí a 2 metros, a cara de perro, y en un sitio que sonaba bien siempre, ¿no? Porque al ser el Chiverri por dentro con su piedra, ¿no? Y tal, el sonido siempre era bueno, ¿no? En el garito. Ya os contaremos. 8 de la tarde, si os interesa, ahí estarán John Dillon and the Coconuts y Danger. Bueno, a lo que vamos. Vamos a ir ya para arrancar la charla, y lo hacemos con algo de música, pues yo creo que esto es lo más adecuado, ¿no? Bueno, pues con este tema instrumental, Alerta Roja, se abre el segundo álbum de Los Retumbes, aquí presentes. Muy buenas tardes, acercaros a los micros, chicos, y saludar a Ana. Buenas tardes. Ana Retumbes, Andy. Hola. Andrés. Y también está Miquel. Miguel representando también, los tres también representando a Farras Bizarras. Hola, buenas tardes. Rachaldeón. Bueno, os habéis animado en este caso vosotros tres. Esto mola porque va cambiando un poquillo la cosa. Me parece que Ana no estuvo. Yo no he estado ninguna de las dos veces. No. Vale. Pensaba la segunda vez tenía intención, pero nuestros curros no nos pusimos de acuerdo, tú y yo. Teníamos. Tú sí. Trabajabas por la mañana, yo por la tarde. Nada, al final. Fíjate que yo pensaba que habías estado aquí la primera vez. Bueno. No, pero es que yo ya he estado varias veces con Los Retumbes, etcétera. Sí. Sí. La primera vez vinieron chicos, ¿no? Vinieron. Y se trajeron aquí a Pachi. Sí, tuvisteis una buena reunión. Sí. Y la segunda vez vinieron Isa, Edurne. Y no me acuerdo, ¿vosotros vinisteis igual también? Yo creo que sí que estaba. No ha pasado tanto tiempo, pero ya perdemos la memoria. Bueno, pero hemos hecho muchas cosas, es por eso, ¿no? Porque sí, perdamos la memoria, no. Porque claro, vamos a presentar la tercera gala que de Farras Bizarras. Y la segunda, entonces estamos hablando que fue el año pasado, pero sobre... ¿Sobre junio? A ver. Marzo. Igual lo tenía que haber mirado yo. Marzo. Os lo digo yo rápido, pero... Bueno, a ver, porque el mendigo, ¿cuándo ha cerrado? El mendigo cerró en mayo. Que es cuando en mayo teníamos programado este cartel que vamos a hacer ahora. Estaba programado en mayo del año pasado que no iba a ser Farra Bizarra como tal, porque acabábamos de venir de hacer una, pero iba a estar... iban a estar ahí metidos los de Farras, evidentemente. Pero es cuando nos cerraron 10 días antes. Y sí. Ahí es donde hicimos una Farra Bizarra improvisada. Empiezo a recordar, vale, sí. Eso fue en mayo. En mayo estaba anunciado este mismo cartel. Miquel, ¿qué pasa? Que me miras ahí con los ojos. No, el último se hizo en marzo. En marzo. Del marzo, año pasado. Vale. Sí. Que andaba yo, andaba con mis. Bueno, claro. Es que al final. En marzo hicimos Farras, luego en mayo iba a ser lo de este bolo que vamos a hacer ahora y lo que cuenta Ana. Se cerró y ahí se quedó la cosa. Eso, que bueno, ha sido también hablando un poco de eso, porque se supone que el mendigo podía ser un lugar fijo en Baracaldo para seguir haciendo este tipo de cosas. Tanto por vuestra parte como por todo lo que se venía cociendo allí, ¿no? Y bueno, pues fue una verdadera lástima, ¿no? Perder un local de, pues, que era ideal, ¿no? Supongo que para todas estas historias. Bueno, el caso es que hay que vivir el presente y vosotros os pusisteis en marcha, pues ya para pensar en qué se podría hacer, ¿no? De cara a una tercera fiesta y tal. Y a eso venimos, ¿no? A presentar un poco esto. Sí, bueno, a ver, nosotros teníamos claro que este cartel se iba a hacer, porque había un compromiso anterior y unas ganas tremebundas de hacer algo con Captain Trasso y con los Wavy Gravies, que son prácticamente familia y son buenísimos. Entonces, y como había ganas de hacer una farra, pues al final pues fue un poco al revés. El cartel ya estaba hecho y los farros bizarros se apuntaron a un bombardeo porque teníamos todos muchas ganas. El problema quizás ha sido eso, ¿eh? Bueno, problema, buscar igual el sitio, ¿no? El lugar donde... Pues sí, a ver, es porque Farras Bizarras nació para hacer algo en Baracaldo. Entonces ahí es donde hemos tenido un... Pero bueno, como tú dices, hay que vivir el presente. Y de momento, pues hemos improvisado. Yo creo que hemos decidido muy bien el sitio y por supuesto el cartel es la hostia. De momento vivimos hoy y mañana pues igual nos abren un garito de puta madre en Baracaldo. No lo veo, pero bueno. No. Hay que ver. A ver, es que yo muchas veces sí tengo la esperanza de que pasen cosas, porque siempre han pasado, ¿no? O sea, se han cerrado sitios, han abierto otros, tal, no sé. Que la verdad que cada vez parece que todo está más en contra. Yo creo que sí, que es verdad que cada vez está todo como más en contra de y poco favorable para el rock and roll, ¿no? Y rock and roll underground estamos hablando, ¿no? Pero bueno, yo confío que además en Baracaldo sois gente todavía que tenéis ganas, que siempre ha habido una tradición de no sé, de movimiento, de hacer cosas, de y no sé si de alguna manera se podría hacer algo de presión, ¿no? Se puede. ¿A quién? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que también somos jóvenes. Pero es que los jóvenes cada vez tenemos más años. O tomar la iniciativa de algo autogestionado o intentar algo. ¿No? Pero bueno, que es muy fácil hablar. Que en Baracaldo el tema autogestionado siempre ha sido un fracaso por culpa del ayuntamiento. Cada vez que se ha intentado hacer un gaste o un local libre, ha durado 2 días. Al ayuntamiento no le interesa lo más mínimo. A todo esto, ¿quién gobierna ahora? Es el magno... PNV. ¿En Baracaldo? Sí. PNV. Pero da igual que sea PNV, que PSOE, que... Sí, da igual, sí. No... Era solo por curiosidad. No, es un municipio que nunca ha habido ningún interés por parte de las instituciones de tener un... algo autogestionado. De que haya algo fuera de su control, ¿no? Sí, de que haya algo fuera de su control. Sí, sí. Tienden más a institucionalizar el rock and roll, como digo yo, a gastar dinero de subvenciones de cultura en cosas que luego al final no van a ninguna parte. Y a día de hoy así estamos. Bueno, pues nada. Entonces, es lo que hay. Vamos a confiar en que, no sé, que algo cambie, pero bueno. Pues en que el rock and roll se ponga de moda entre la juventud y hagan algo que tienen energías. En eso podemos confiar, porque es... A ver. Vosotros hacer cosas sí, pero ya... Bueno, haciendo un poco balance de las otras cosas que habéis venido haciendo, porque aparte de las dos de los dos guateques que hicisteis y tal, luego habéis hecho alguna cosita, alguna pinchada y alguna historia de estas, no sé, como... Porque siempre ha habido como buena respuesta y buen ambientillo, ¿no? En estas cosas que habéis organizado, ¿no? Sí. Hoy parece que solo voy a hablar yo hoy. Da igual. La verdad es que está guay. Y pensábamos, una pinchada, pues qué rollo, ¿no? Porque al final parece que... pues no, es algo diferente, poner buena música, bailar, que no está como muy de moda, ¿no? Y siempre se acerca gente y siempre se crea súper buen ambiente y bueno, que lo pasamos bien y a la gente es verdad que le gusta, que siempre dicen, pues hay una pinchada farra bizarra, hay una farra... A ver, que hay ganas de fiesta. Y luego, pues... Pues que es que a nadie le amarga un dulce, y como siempre dice Mikel, es que esto es una fiesta, somos farra bizarra, esto es una fiesta, sin más, que no tiene ningún misterio, que es... Y el lema, más meneo y menos, o al revés, menos, ¿cómo es? Sí, sí, eso... Más meneo, menos postureo. Más meneo, menos postureo. Eso en realidad se le ocurrió, salió aquí de la cabeza de ese señor... Y oye, más o menos postureo. Claro que sí, lo que pasa es que, como decía antes, que somos muy jóvenes, pero los jóvenes cada vez tenemos más años y menearnos nos cuesta a veces. Pero por supuesto, y nada, postureo aquí, bueno, yo creo que nunca ha habido, ¿no? Bueno, no pues, sé, no tengo ni idea. El caso es ese, que nada, en un par de semanas, pues sí, justo, el próximo sábado, no, el siguiente, el sábado 17. Estaremos. Yo intentaré estar también en Nave 9, en este caso, ahí en el Museo Marítimo en Bilbo, en el bar de, iba a decir, el bar de Aricha, bueno, el bar que gestiona Aricha, uh-huh, o tal, que lo está haciendo muy bien, por cierto. Uh-huh. Y ahí estaréis con estas tres bandas, entre otros, o sea, entre los tres estaréis Retumbes. Uh-huh. Por cierto, creo que el día anterior. Sí. Compartís el cartel igualmente en Santander, anterior, ¿no? Hacemos el mismo cartel en Rock Beer the New en Santander. Sí, este cartel ya lo hicimos el año pasado, en Galicia. Hicimos... Dos fechas. Mira, hicimos en Cangas, en Sala Son, otra sala que ha cerrado. Mm. O sea, otra... Pero bueno. Vamos cerrando salas por el mundo. No sé si va a ser buena señal eso, es casi, no, mejor no te decirlo. No, yo creo que eso es... Ya, bueno, oye, es así. Yo es creo así. Que es esa, está a la orden del día. Y también luego en Lugo, en el clavicémbalo. En el clavicémbalo también. Buah, qué dos noches más guapas. Aquí bajo el micro. Tenéis ahí cositas entonces que contar, ¿no? De las cosas que habéis hecho por ahí, conjuntamente, también con... Sí, el mismo cartel, claro. Captain Trasso, Los Retumbes y Wavy Gravies. Claro, entonces esta gente les tenía, pues, claro, prometido que es tenían como... que venir ellos allí, ellos aquí a tocar. Entonces hemos aprovechado. Es como pagar una ronda, o sea, ellos estuvieron de ronda, ahora estamos nosotros y probablemente se repita. A mí me parece una fórmula muy buena estos intercambios, podemos llamar, ¿no? Es que si hay buen rollo y, claro, sí, sí. Y las cosas fluyen, pues ¿por qué no? Sí, a mí me parece genial porque creo que es un buen método de, pues eso, de que las bandas de un sitio puedan visitar otro y tal, con un resultado más o menos, ¿sabes? ¿No? Que no se vayan palmando pasta y que haya, no sé, pues una interactuación entre las bandas de una ciudad y otra y tal, no sé, me parece una buena fórmula, ¿no? Que no sé si la habéis hecho con más grupos por ahí o... ¿Así? ¿Los Retumbes habéis hecho...? No, pero tenemos pendientes, un montón de... Claro, es que esa es la cosa, ¿no? El típico cuando vas a tocar a no sé dónde y, jo, pues ya, a ver si hacemos una allí y tal y no sé qué, pero claro, luego también las cosas son complicadas igual de gestionarlas, sí, y de moverlas, es ¿no? Es jodido, porque muchas veces vas a tocar y ¿dónde eres? De Baracaldo, joder, a montar un bolo allí, y dices, no, no hay dónde tocar. y aparte encontrar bandas, lo más importante para mí es encontrar bandas afines a tu banda, o sea, que compartas sonido, influencias, y que luego tengan una manera igual o similar a pensar... Que la manera que tienes tú de pensar en la música, de entender la música o el negocio, claro, musical, por así decirlo. Quiere decir que es teniendo claro dónde estás y a dónde puedes llegar y lo que puedes conseguir de los directos, si las otras bandas lo tienen igual de claro que tú, no hay problema. Si hay alguien que va con pretensiones de público, dinero o otras cosas, pues ya igual es más jodido. Estoy pensando que sí lo medio hicimos con los Silly Walks. Sí, lo hemos tocamos hecho, con ellos, sí, con ellos en Madrid, vale, los franceses, y luego sí, sí, ellos, sí, nos organizaron en Montpellier y Lyon. Y luego no con nosotros, pero sí en una farra bizarra, destrajimos a la segunda farra bizarra. Eso es. Sí. Joder, ya esa sí que me acuerdo. Sí. Qué bien estuvo aquello. Sí, con ellos también súper bien. Mira que son mucho más jóvenes que nosotros y todo, pero una gran banda a descubrir. Sí. Para mucha gente que no la conocía y la descubrió aquel día. Pero me quedo con que a todo el mundo les gustó. Sí, estuvo muy guay. Porque por cierto creo que vuelven ahora a algún festival, me suena. Sí. Vuelven de gira por España otra vez. Hacen gira. Mira, me dijeron abril. Y sí, algún festi tienen y luego pues salas y tal, sí. Vale. Bueno, pues vamos, escuchamos qué os parece ahora los Wabi Grabis. Okay. ¿No? Que de Galicia, ¿de qué parte son exactamente? Son de Cangas, de Pontevedra. Bueno, entre Cangas y. Y Portonovo, sí, Pontevedra, Jolín. Que, por cierto, con un miembro de los Boderex. Sí, sí. Dos miembros. Ah, dos. Sí, los hermanos Lorre. Ah, vale, batería, pues batería y bajista, ¿no? Batería y bajista en Boderex y guitarrista en Wavy Gravies. Vale. Bueno, este también es un trío, ¿no? Sí. Y bueno, es que tengo aquí abierto su página de Bandcamp. No sé si esto es lo más bueno, reciente, ¿no? Porque lo que tengo por aquí es del 2021. Es que están a punto de sacar. Vale. Entonces, sí, probablemente es que están a puntito de sacar disco ahora mismo. Igual vienen con copias y toda la farra. Vale. Tengo por aquí Hanging Out with Coco. Eso es. Ese es el último. Eso es. Bien, ¿queréis que escuchemos alguna en particular de este? Os da igual, ¿no? Son todas buenas. Hola, que quieras. Venga, vamos a poner esta que se titula. Por cierto, vale, es que estaba mirando y como no juno bien, pero veía títulos en inglés y alguno en castellano. La hija de Drácula. Vamos a darle, a ver cómo suena. Venga, va. Se movió a mi espalda. Yeah, my name, yeah. hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Bueno, bueno, bueno. La hija de Drácula, ahí estaban, los Wabi Grabis. Desde Galicia estarán este 17 de febrero en la nave 9, en este Farras Bizarras volumen, se puede decir volumen 3, sí, ¿no? Como lo tenéis ahí en el sí, cartel. Volumen, ¿no? Volumen, sí. Volumen 3. Bueno, bol. Bol. Lo único que nos interesa de Bol es Boldam. Lo demás no. Es que yo hoy me he tomado muchos analgésicos. Estoy un poco tonta. Ah, pues yo te veo muy, muy. Bueno, yo siempre estoy tonta también. Te veo muy locuaz. Por eso. ¿Ah? Sin embargo, aquí a Mikel y Andy les veo como más, no sé. La hora de la siesta. Les tengo acojonados. Ahora hablamos. Contamos. Que bueno, que habéis hecho como siempre, ¿no? Poner unas entraditas por aquí y por allá, que no sé cómo. Sí. Quedan dos semanas, todavía. Hay entradas a la venta. ¿Qué ha pasado? Algún móvil. Hay entradas a la venta en Nave 9, en Longplay Baracaldo, en Basterra. Y para el que no quiera mover el culo del sofá o le venga mal estos sitios, puede escribir a farrasbizarras@gmail.com y amablemente les gestionaremos. Uno del equipo, que es súper majo, les contesta y les reserva una entradita a través de un Bizum y a tomar por saco. Fíjate que encima que tenéis el detalle de hacer entradas físicas y tal. Sí, sí, le guardaremos una entrada física. Para que no, por el rollo este de. Mucha gente dice ahora que joder, yo no quiero. Bueno, no quiero, no. Es que yo quiero mi entrada en papel, ¿no? O mi entrada. Y ahora que va todo, la mayoría de los conciertos son todo por. No sé si esto lo hablamos en su día al principio cuando formamos la asociación y que una de las cosas que cuando haríamos conciertos era sacar entradas físicas. Yo creo que sí. Estaba sí. Guay, que no sé qué tal, venga, pues hacemos. Sí. Y tal. Entonces, pues bueno. Sí, de hecho yo creo que lo hemos hablado incluso aquí en anteriores. Sí. Porque además eso, ¿no? Como están tan chulos los diseños de los carteles y tal, pues. Pues también está bien tener la entradita y tal. Además, así siempre que hacemos un regalito con la entrada. Sí, y esta sí. Vez también hay regalo, ¿eh? Ah, mira, detalle. Sí, sí, sí. Detalle, detalle. Pero tenéis que venir, si no, no hay regalo. Ni entrada física, no hay nada. Anticipadas a 12 euros. Sí. Y luego en taquilla será 15. Que habrá en taquilla porque no creo que se vaya. Ojalá, ¿no? Ojalá no habría en taquilla. Por eso sería un éxito. Bueno, el Nave 9 tampoco es un sitio con. No. Es un aforo pequeñito, ¿no? Sobre 100 o así personas, me parece. Algo pues menos, ¿eh? Bueno. No sé, creo que le pregunté yo a Richa en su día y nos dijo algo así, ¿no? Pues yo creo que va a haber una muy buena entrada ese día. Yo creo que debería. Porque a nada que. No sé si ese día coincide con algún bolo por ahí, así importante. No sé si te suena alguno a ti, pues, Javi. A mí no me suena ese día. Tampoco lo he investigado muy a fondo. Ahora mismo que os pueda hacer competencia en cuanto a estilo o tal, yo no sé nada, ¿eh? No creo que no, ¿eh? Pero bueno. Yo pienso que no hay nada que nos pueda hacer competencia. Claro que sí. Ni la esa es la latitud. Ni la claro que sí. Ni la Pantoja. Ni el Atleti. No juega el Atleti ni nada. No, Atleti, no sé si el Atleti está sobrevalorado. ¿A quién no le va a gustar una buena farra bizarra? Del siglo primero. Además, que este tipo de sonidos aquí en Bilbao yo creo que tienen un público que no es que sea la hostia de grande, pero sí tiene una gente muy fiel que le gusta moverse a este tipo de historias, ¿no? Cada vez más. La verdad es que lo del rock and roll, el garaje y todo esto hace unos años estaba un poco aquí como desangelado, pero cada vez hay más gente que le mola este rollo y que va a los bolos de garaje y de rock and roll y esto. Nosotros sí que lo hemos notado, que en unos años a esta parte pues sí que vamos teniendo más público aquí, y yo creo que sí, que cada vez hay más gente que le interesa este rollo. Igual ya la gente también está un poco aburrida de tanto rock y tanto punk y le apetece otras cosillas, no sé, bailar, pasarlo bien. Todo está. Bueno, sí, bueno. Yo, como soy un poco todoterreno, sí, pues a mí sí mismo, bueno, pero hay gente luego para todo, eso es, eso pero es. Bueno. Sí, pero también hay mucha gente que de repente le apetece variar e ir a mogollón de estilos diferentes, entonces, claro, ahí también se nota. Bueno, pues ya veremos cómo van las cosas para. Porque bueno, yo creo que las otras dos que habéis hecho han salido muy bien, sí, y ha habido muy buen ambiente y muy. Sí. Y supongo que contentos, ¿no? Sí. Vale, vamos a a escuchar de nuevo a Retumbes un temita del disco, vale. Y si queréis hablamos un poco de, pues, de este segundo LP, de lo que habéis venido haciendo y tal. Vamos a, antes hemos abierto, que se abría con la instrumental Alerta Roja. Supongo que no os veis haciendo un disco de instrumentales todos, ¿no? Bueno, no sabemos. Ya se ha hablado alguna vez. Sí, ¿eh? Sí, es que nos gustan mucho. Y yo ya lo he dicho, que hacer un disco que era Los Retumbes no dicen ni mu. Y que sea todo instrumentales. Que estaría, se titula curioso, así. Estaría curioso. Sí, aunque bueno, aunque sea un EP, ¿no? De cuatro, sí, canciones. Sí, sí. Yo antes no lo veía en absoluto. Ahora no digo que no. Sí, es una idea que tengo ahí. Igual algún día lo hacemos. Bueno, di que... Yo la única pega que le puedo ver es que, como vosotros tenéis también la gracia que tenéis con el tema de las letras y tal, ya, pues ya. Igual un poco quitarle un poquito ese... Ya, pero bueno, no sé. De perdidos en río. Mm. Bien, bien. Porque en este disco, aparte de esta, hay otra, ¿me suena? Hay varias. Hay varias. Ah, varias, varias. Cuatro, cinco. Hasta cuatro. Sí, cuatro o cinco. Siempre intentamos que medio disco sea con letra y medio así, más o menos, sin instrumental. Vale, entonces, hostia, hasta 15 temas. ¿Cuál escuchamos? Señores mayores. Ah, iba a decir eso, que ya que estamos señores, hablando de farras. Señores mayores, lo voy a poner. Mayores. Eso, que luego tenemos. Es el single, es el single, vale. Es el single. Tú manda, señor. Esto va, además, esto va como un tiro. Sí. Temas que algunos no llegan ni a los 2 minutos, otros pasan por muy poco, pero bueno, aquí, señores mayores, Retumbes. Señores mayores que beben vino blanco, señores mayores con dinero en el banco, señores mayores con dotes de mando, señores mayores que añoran a Franco, señores mayores son los mejores, señores mayores no les toques los cojones, señores mayores son los mejores, señores mayores no te gustan de jóvenes. Señores mayores que rezan a un santo, señores mayores que lloran de espanto, señores mayores con mucho encanto, señores mayores mayores por tanto, señores mayores son los mejores, señores mayores no les toquen los cojones, señores mayores son los mejores, señores mayores no te gustan de jóvenes. Señores mayores, ¿qué pasa con los señores mayores? Nada, es que yo... Todo esto y más, ¿no? Sí, no, es que yo tengo la idea de que cuando la gente dice que ya no hay tribus urbanas, ni que hay punks, ni que hay nada, digo, ¿cómo que no hay punks? Y los punks del siglo XXI son los jubilados. Los señores mayores. Son los señores mayores, hacen lo que quieren, les suda los huevos, todo, es así. Y necesitaban un temazo, necesitaba que alguien les dedicara una canción. Aparte de que, bueno, que nosotros... Ya sí, vamos camino ya. Vamos sí. Camino de sí, ser de señores mayores. Sí, de la tribu de los señores mayores. A mí cada día me empieza a dar todo un poco más igual. Así que. Empiezo a colar en la cola del súper, a cruzar con el semáforo en rojo, ese tipo de cosas. Ajá, sí, sí, sí. O sea, bueno, pues ahí queda ese temita que has dicho que podría ser un single muy. No, claro. fue el single que sacamos del disco. Hicimos un vídeo de animación y fue como el primer single que sacamos. Uh-huh. Vale, el disco que no lo hemos dicho, ¿no? Se titula Y de postre, Contesa. Contesa. ¿Por qué el título ese? Pues. ¿Qué decimos, la verdad o la gilipollez? Que no, es broma. Que es nos, broma. Nos flipa mucho la Contesa. A ver, fue, pues porque. A ver, nos flipa mucho, pero realmente nunca comemos postre. Ahora, eso sí, si hay Contesa, pues se come postre. Y es como una especie de religión que. Entonces estábamos tocando. Poco antes de, fuimos a tocar, yo creo que fue a Zamora, y estábamos ahí en un bar que nos habían recomendado para comer, y pedimos un mariano, un zurito, bueno, un corto, y ¿cómo vamos a comer aquí? Y de repente, que no, que esto tiene una mala pinta que te cagas, y de repente vemos a un camarero tal, pasar con una Contesa, y digo, Andrés, que hay de postre y Contesa. y dice, hostia, eso es título de disco. Digo, pues claro que sí. Y después él no quería, pero yo ya me había quedado con Y después de Contessa. Así que ahora cuando vamos de gira siempre comemos donde hay Contessa. Eso no falla. Eso, fíjate, eso tiene que haber ya en el, como dicen, en el Rider de Hospitalidad. Eso, en el backstage o sí, en el camerino, una en la tarde birra, tal, no sé qué. Y Contessa. Y Contessa. Debería haber. Así que bueno, pues ahí queda un poquillo la anécdota, ¿no? Digamos. Que no sé cómo afrontasteis la grabación de este disco. ¿Teníais ya los temas bien? No bien... todos. Algunos sí que... Es que han sido dos discos muy seguidos, porque hemos sacado dos discos en dos años, ¿no? Sí. Uno detrás de otro. Cuando sacamos el anterior, sí que empezaron a salir canciones nuevas. Y luego ya ha llegado un momento que, bueno, nos quedaban tres o cuatro temas por hacer, nos encerramos en el local ahí unas semanas y los hicimos del tirón y ya grabamos. Fue bastante rápido este disco de hacer, no le dimos muchas vueltas. Ajá, vale, bueno, que al final... Sí, sí, a ver, tampoco es una cosa sencilla y tampoco hay que darle mucha importancia y... hacer canciones y grabarlas, y como es una cosa fácil, bueno, aunque este disco hay algún detalle de producción y eso que está bastante guay y hay cosillas en el disco interesantes, pero bueno, tampoco es... Ana, ¿tú te has animado a hacer a ampliar tu... tu repertorio musical? Me está dando miedo esa pregunta. Tu aportación, digamos, a... Pues no. Pues yo creo que no, yo creo que sigo haciendo la misma mierda de siempre. Pero mira. Es que yo siempre le digo que si aprende a tocar ya no mola. El otro día colgué en Facebook estos conciertos que vamos a dar, lo del Santander y Bilbao. Ajá. Y yo puse ahí, yo no se lo pierda, ¿no? Así, yo hago doblete. Y una chica me puso, haces redoblete. Y digo, mira qué guay, porque yo no sé hacer redobles. Digo, vale, pues hago redobletes a partir de ahora. Me de redobles, redobletes. Bueno, es igual, es una chorrada. A ver, no, la verdad es que hago lo mismo de siempre, pero lo disfruto más que nunca. Eso. Bueno, pero también aporta ideas a la hora de componer y de arreglar y eso también. Ah, sí, eso también, sí. A ver, que no es solo cosa mía, que entre los dos vamos haciendo los temas y eso. Sí, los escuchamos, nos grabamos ensayos, vamos mirando a ver qué arreglar, qué cambiar en las canciones, tal, y cuando ya está decidido todo ya es cuando empezamos a grabar. No es una cosa así... Tampoco que, a ver, que lo estoy poniendo como algo muy sencillo, pero que tampoco es una cosa que lo primero que sale lo grabamos y ya está. Que lleva su trabajo, lleva su proceso y lleva su historia. Aunque parezca sencillo, lleva su rollo. Y hay canciones que se tiran, que no van para adelante. Hay canciones que las estás grabando en los ensayos, ves que no tal, pues venga, fuera, esta no tal. O sea, sí que hay un proceso hasta llegar al disco. Claro, vosotros ya tenéis el estilo bastante marcado y no sé si es. Supongo que salir un poco de ahí o intentar. Bueno, algo, pero tenemos un estilo más que nada propio, pero siempre digo que dentro de ese estilo hay un montón de estilos. Uh-huh. Que, o sea, tú escuchas los Retumbes y dices, son los Retumbes, pero dentro de los Retumbes hay rock and roll, hay garaje, hay punk, hay surf, hay rhythm and blues, hay un montón de, claro, hay un montón de estilos ahí. Uh-huh. Y entonces me puedo plantear, decir, bueno, pues el próximo disco, pues vamos a hacerlo más rhythm and blues, más rock and roll y es menos, este y menos disco punk. Ha sido muy punk. Este disco es más punk que el anterior, por ejemplo. Uh-huh. Pero igual el siguiente, pues lo hacemos más dentro de nuestro claro, estilo propio, pues igual tirando más por las influencias de música negra, igual que más por el garaje o por el punk. O sea, podemos... nadie puede decir aquello de todas me suenan igual, no. Hay que escuchar bien. Yo creo que no. Yo creo que el que diga eso le falta bagaje musical. Quiero decir, yo oigo muchas cosas en los Retumbes, vamos. Creo, no sé. Sí, vamos, que el hecho de que seáis un dúo y que tal, tampoco te limita, ¿no? Porque además, aparte que ahora hay muchos dúos, ¿no? Haciendo, y eso tampoco tiene por qué ser que te limite a hacer diferentes cosas, nada, ¿no? Dentro de... Hay dúos que son muy, muy monolíticos, como digo yo, a su estilo y a su rollo, ¿no? Que son como, yo qué sé, hacemos death metal y ya está, que los hay dúos de death metal y yo los respeto, me parece guay, pero luego hay dúos que, pues eso, como nosotros, que tienen un montón de influencias y de sonidos ahí dentro de... Al final lo que nos ocurre es que Ana y yo somos dos personas también que, pues eso, como dices tú, ¿no? Que oímos de todo. Llevamos muchos años oyendo música, oímos muchos estilos, entonces todo eso al final se tiene que reflejar en lo que hacemos. es inevitable. ¿El disco lleva en la calle de...? Es de agosto. Desde agosto. Bueno, primera semana de septiembre. Ah, sí. Bien. Que ya habéis tenido ocasión igual de presentarlo aquí y allá. Sí, aquí, bueno, mira, es que llevamos un año muy raro, pero se iba a presentar en Madrid y por circunstancias personales no se pudo. Y surgió, nos llamaron de Bagacha, de fiestas de Bagacha, y bueno, pues hicimos una... Pues los Retumbes presentamos el disco y a tomar por saco. Y como siempre, pues estuvo de putísima madre. Una tocada en la calle, ¿no? Sí, ahí, en la calle, en la a plaza, ver. En una plaza y en la nos calle. Nos gusta mucho más una sala que tocar. Pero bueno, pues a veces hay que vivir el presente y surgió así. Y la verdad es que fue un fiestón, nos lo pasamos increíble y... Concierto a mediodía, ¿no? Sí, a mediodía, sí, con Uger después. Y la verdad es que súper bien. Además estrenábamos disco y Merchan. Y con parches nuevos y tal. Muy bien, muy bien. Muy bien, más a gusto que si estuviéramos al lado de nuestra casa. Esas cositas molan. Y la verdad es que bien, ¿eh? El disco va bien para... Sí, está yendo bastante bien. Lo que es de bolos y de ventas y eso, bien, no nos podemos quejar. Mm. Por supuesto, que otra vez salió con Family Spree. Que... Sí, sí. Que bueno, ya estos días sí, se ha hecho ya público que va a bajar la persiana, sí. Nos quedamos sin sello, ya veremos qué hacemos. Jo, ¿os quedáis vosotros? Sí, media España. Y 200 bandas más. Media España. Nosotros ahora de momento este año tocaremos, no vamos a pensar en... Y el año que viene, pues si grabamos, pues ya pensaremos, ya no... Ahora mismo no... No quiero preocuparme. Sí. No, tener... bueno, aparte que yo creo que vosotros no vais a tener problemas. No lo sé. El tema de los sellos está muy, muy malito últimamente, ¿eh? Porque hables con quien hables de cualquier sello, todo el mundo dice que no vende una castaña, que está todo muy mal. Y no es tan fácil como era hace unos años encontrar sello. Ahora mismo está la cosa muy peleada, ya no solo para los sellos, para las salas, como decíamos antes, de las salas que cierran, de la prensa musical, un montón de cosas. O sea, a nada que, sí, que es verdad, que a nada que cierren o que bajen la persiana dos, tres sellos, pues de eso menos que esas menos sí, posibilidades, ¿no? Y sí, bueno, igual sí, la autogestión o la autoproducción. Sí, siempre te queda la autoeditado, ¿no? Siempre, como hace mucha gente sí, también. Siempre te queda. Si no, discos banana, siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. Siempre te queda editarte tú, pero no sé. A ver, al final un sello es un altavoz también. Porque tiene sus. Tiene su gente ya que sigue lo que se edita en un sello, que tiene su prensa que se fija en ese sello, los festivales que se fijan en ese sello. Al final un sello es como un trampolín para una banda. Ciertamente, en el caso de Family, hostia, ha sido un sello que ha tenido mucha presencia. Ha trabajado en muy poco tiempo mucho. Ha hecho en siete años lo que han hecho otros en tres décadas, vamos, casi. Se lo ha tomado muy, muy a pecho. Igual parte de ese... De ese problema ha sido igual... ¿Eso te iba demasiado a decir? ¿Entusiasmo o qué? Sí, a ver, Tony es una persona apasionada de la música, enamorada de las bandas, no sabe decir y no puede decir que no a nada, y él mismo sabe que eso es un problema, pero es que es su manera de ser. Pero también es un encanto y ya está. Y es lo bonito de Family, era eso también, que por un lado puede estar bien y por otro igual para un sello puede restarle, porque también no tener una línea editorial a veces definida, ¿sabes? Porque lo mismo te saca una banda de surf, que te saca una banda de power pop, que te saca una banda de punk, que te saca... Había gente que también eso le despistaba un poco, pero también era lo bonito del sello, que hubiera de todo, que entrara de todo, sí. Y que, bueno, oye, ha durado lo que ha durado. Nosotros ya... Yo ya he pasado por unos cuantos sellos con las otras bandas que hemos tenido y tal, y yo ya sé que esto, al final, los sellos no son eternos, igual que las bandas van y vienen, o sea, es así. Bueno, pues ahí queda el legado de... Sí. Bueno, el catálogo increíble, con discazos y con grandes bandas que ha dejado Family, ¿no? Así que, bueno... Sí, a ver... Ha sacado muchos discos, pero hay un puñado de discos que ha sacado que son muy buenos, de bandas muy buenas, que joder, que eso hay que quitarse el sombrero ante Family, haberle prestado atención a veces a bandas que estaban como olvidadas o que había gente que no se fijaba en ellas, y de repente decir, coño, aquí hay un diamante en bruto, esto lo tengo que sacar porque esto, y cuando lo sacaba la gente lo oía, le prestaba atención y decía, coño, es verdad, vaya discazo, vaya bandaza, tal. Sí, eso es verdad. Bueno, pues ahí Tengo pendiente yo, fíjate, que en alguna ocasión tenía yo pendiente que viniera Tony aquí a hablar un poco del sello. Oye, y de todo. No, nunca es tarde, que todavía tiene un montón de discos para vender. Y de anécdotas para contar, seguro. Eso, por supuesto, que el sello no vaya a editar cosas nuevas no significa que haya muerto del todo. Ahí está. Lo que ha dicho es que va a sacar alguna referencia que tiene todavía apalabrada ya y va a sacar, sí, pero que no va a cerrar más referencias nuevas. El nuevo disco de Wavy Gravies, que hemos dicho que va a salir ya, sale con Family Spree. Y... pero vamos, que tiene un catálogo que tiene que estocar, etcétera, etcétera. Y vamos, que yo estoy hablando así como con toda confianza del mundo. Seguro que le invitas y viene encantadísimo de la vida. Al final hay una historia detrás que seguramente tendrá muchas cosas que contar, incluso que aclarar, o que no sé, o que habrá mucha gente que se pregunte cómo funcionan estas cosas. Y bueno, pues todo eso molaría hablar también. Sí. Es una cosa que sí que me gustaría que alguien, ya no solo Tony Family, sino igual gente que está metida en otros sellos, más o menos. Pudiera contar, porque la gente, yo no sé si es consciente de todo el curro que hay detrás de llevar un sello, y que muchas veces se hace, lógicamente, por amor al rock and roll, ¿no? Porque vayas a tener ningún... Estos sellos pequeños, los que se deciden a hacer, lo hacen por amor a la música y es su pasión. Porque dinero para seguir tirando el sello y quebraderos de cabeza todo. Lo habremos oído mil veces, ¿no? Recuperar dinero para volver a sacar otra referencia. Así es. O sea, esta gente, desde luego, lo hace todo por amor a la música. Como lo hacemos las bandas. Sí. La gente puede pensar que. Se mueven en esos niveles así. Que la música da dinero, está equivocada. O sea, eso era antes, sí, que antes había sellos que. Independientes que sacaban miles de copias de una referencia y las vendían y se ganaba dinero, igual que había bandas que indies y pequeñas independientes que tocaban que llenaban salas grandes de 800 personas, 1000, y que tocaban para ayuntamientos por millones de pesetas. Eso lo sé yo porque me lo han contado, o sea, eso es verdad, pero estamos hablando de primeros de los 90, tal. Pero hoy en día, pues un sello es como tener una banda, es dedicarle tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo a un sueño, a tu cariño, a un ideal, a una cosa, pues eso, ya lo que hay. Pues que venga Tony y que vengan Discos Banana. Eso. Pues Cañón contaría muchas cosas, no sé, estoy seguro. Si vendrá con nocilla o con Nutella. Pero que o con Colacao. Tráele unos casos de naranja y ya. Porque ya una cosa, ¿a vosotros por la mañana qué os gusta más? ¿Colacao o Nesquik? ¿Colacao o café? Café, sin duda. Café. Esa, por fin, una buena pregunta. Pero no entiendo. Claro. Ahí es una buena entrevista. Por fin se empieza a ver el periodista que llevas dentro. Luego ya el tema de la Contesa, pues no sé si. Ah, café, claro, luego Contesa, pero por la mañana café. Por la mañana. Porque café. Luego está el tema. El tema Nutella o nocilla. No, yo soy de nocilla. Nutella, eso es de pijos modernos, ¿no? Eso es moderno. Nosotros somos old school, de joder. De pijos modernos. Atiende. Nosotros, cuando salió la nocilla de dos colores, la rechazamos. Y eso que teníamos 8 años. Justo me has quitado la pregunta de la boca. Por favor. La nocilla de dos colores. No, eso no. Eso era una estafa. ¿Cómo? La nocilla de dos colores. Eso es una mierda. Luego, si. ¿Pero qué? El tema. Luego podríamos pasar al tema con cebolla o sin cebolla. Ah, eso ya son palabras mayores, ya. Eso son. Con piña, sin piña. Sin piños o. Sin piños también. Pero bueno, estas son cosas que por ahí seguro que se está descojonando alguno. Bueno. Me ha sonado el móvil. Sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Anda, mándanos un audio, venga, que lo reproducimos por aquí, compañero. Bueno, bromas aparte, estas son, la gente dirá, jo, qué seriedad de programa, que hacen bromas que nadie entiende, ¿no? Nadie. Así que vamos a... Humor intelectual. Vamos a escuchar ahora, luego volveremos a escuchar algún tema más de Retumbes. Por cierto, tenéis, aparte del concierto de... del concierto del 17 de las Zarras Bizarras, ¿tenéis ya más cositas a la vista? Pues esta vez solo tenemos... vamos a tocar en el Anchoqui. ¡Ostras! En Semana Santa. En Semana Santa. con Jim Jones. ¡Redios! Esos son esos conciertos gratuitos que hacen en Semana Santa, ¿cómo le llaman? Sí, es alguna programación que organiza el festival en Semana Santa en el Ancho. Eso, es que todos los años en Semana Santa hacen... Sí. Hostia, yo creo que van por ahí los tíos. Hay otra noche muy interesante también, que es Moonlet con Panics. Sí. Y no sé quién más toca. Y es a nosotros que... nos toca Juan Jim Jones. Vale, a ver qué su opinión tiene de nosotros cuando terminemos. Eso va a estar... Pobre. Madre mía, cuidado. Ya. Cuidado. Sí, sí, muchas ganas de toreando ya en plazas mayores. Sí, porque eso es en marzo, ¿no? Eso sí, el jueves de el jueves santo. ¿Y por qué no le pedís una colaboración? No, yo creo que él nos la va a pedir a nosotros. No, eso es. Yo creo que va a decir, ¿por qué no os venís a mi estudio a grabar algo conmigo? Que sois la hostia. No, yo creo que él va a querer venir al estudio. Eso, a venir a grabar a nuestro estudio, su siguiente disco. Sí, sí, seguramente. Sí. Oye. Madre mía. Ahí vais a estar compartiendo, la prueba de sonido, demás, tirarle la caña. A ver, ¿qué te parece? Ya te contaremos, volvemos para contarte. Hombre, yo espero igual, si me cuadra guay, espero también estar ahí, sí. Sí, claro. La Semana Santa estaba interesante. Lo que pasa es que con este tipo de artistas grandes, cuando te toca tocar con ellos, nunca sabes, ¿sabes? Nunca sabes qué tipo de personaje te vas a encontrar. Porque hay gente que piensas que va a ser súper bueno y súper maja. Y luego el que piensas que va a ser encantador va como de diva de rock and roll, mira, y nunca sabes lo que te vas a... Ahí está también lo bonito y descubrir. A veces no sé si es bueno conocer a tus ídolos también, te puedes llevar un poco de se suele decir, pero bueno. Pues ya contaréis. Vamos a pasar ahora con... Volviendo un poquito al cartel de las Farras Bizarras. Volvamos. Joder, si lo tenía ya por aquí. Captain Trash. Ay, el capitán. Mi capitán. Que por aquí se dio a conocer para algunos, para mí también, cuando tocó en el Mendigo. Sí, cuando presentamos el anterior disco. Sí. Que eso siempre lo hemos llamado la Farra Bizarra Volumen Cero. O sea, no fue una Farra Bizarra, pero ahí se gestaron las Farras Bizarras. Sí, bueno, nosotros le conocimos en Lugo tocando con él. Nos llamaron los Indomables, Indomable Juventud de Lugo, para tocar en Lugo. Ahí le conocimos, nos enamoramos de él. Y vino, y por supuesto... Bueno, por cierto, si hay algún sello vivo que quiera sacar el último trabajo de Captain Trash, que es un puto pepinazo grabado en Dirty Analog Studios, que no podemos escuchar porque no está editado todavía. Editado. Sí. Vino a grabar a nuestro estudio y... Y no ha sido hace mucho eso, ¿no? Esto fue en julio. Bueno, en verano pasado. Verano. Hicimos 8 temas que están muy guays. Y lo mismo, siendo un monobanda, hay un montón de influencia así de... Porque hay canciones que suenan más rock and rolleras, hay una que suena CDC, otra que tiene como... Está muy guay, y ha quedado muy chulo. Y lo que pasa es que, bueno, pues la historia de siempre, que como está tan peleada la cosa y está todo tan malito, pues es difícil. A ver, no sé, ya me contará, a ver si ha conseguido hacer contactos ya por ahí para que salga. Tiene grabado como una especie de EP, un ¿no? EP, sí. Creo que no está en vinilo, es CD, ¿no? No, pues... es en vinilo. Ah, ¿sí? Sí, es un 7 pulgadas que hace unos años ya sacó. Sí, porque por aquí estoy mirando que 2021. We Were Off Captain Trash, ¿no? Sí. Que pues, estuvo curioso. A ver, al final este tipo de... No da guerra, viene el solo. Sí. Con su, una ventaja, joder. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí, se mete su bombo y su amplio en el maletero del coche y tira donde sea. Guay, joder, claro que sí. Pues eso, que sonaran entonces su repertorio que ya venía tocando y las canciones nuevas, que grabó, yo creo que las está tocando también en directo. Sí, son buenísimas casi todas. No todas. Está guay. Pero vosotros lo habéis visto hace poco y me comentabais que, sí, que ha mejorado mucho desde la primera vez que vino, ahora que ha aprendido a tocar mejor y que lo hace mejor. A ver, el rollo es que él cuando empezó esto lo hacía como un poco de manera más amateur, ¿no? Tocaba poco, ensayaba poco, era como una cosa, bueno, voy a hacer esto, pero tal. Pero hace ya un año y pico así decidió ponerse más en serio con ello, dar más conciertos, ensayar más. Pero claro, al final ensayas tú solo, me imagino que dices, ¿qué voy a ensayar? Si no tienes la motivación de alguien detrás que te dice, venga, vamos a ensayar. Claro, ¿no? Y se ha puesto más a pecho con ello, por eso hizo los temas nuevos, los ha grabado, tal, o sea, y ahora mismo yo la última vez que tocamos con él le vi como más suelto, más mejor, más, más guay todavía. A mí me mola desde siempre, pero cada vez que le veo me sí, mola pero más. Pero se nota, o sea, se nota que ha ido hacia adelante en todo momento. Sí, está guay. Ahora mismo el rollo que lleva está muy guay. Bueno, pues ocasión buena para verlo en directo el próximo 17 de febrero. Ese sábado, dentro de dos sábados, ¿no? Dentro de dos. Va a ser una farra curiosa porque es una banda de una persona, una banda de dos personas, una banda de tres personas. Ah, mira, es verdad. Vamos aumentando exponencialmente. Es el 1, 2, 3. Sí. Eso luego molaría que acabara el escenario con una invasión. Bueno, algo haremos al final. Igual hay sorpresas al final del bolo. Bien. Bueno, ¿y qué escuchamos? No sé, pon la que quieras. De las cuatro de SP está guay, las cuatro. Searching for Fun puede ser un buen título, ¿no? Sí. Me parece un buen. Venga, pues así suena Captain Trasso desde Lugo, ¿no? En este caso. Sí. Ahí va. ¡Yepa! Muy chula, claro que sí. Ahí está el Captain Trasso. ¿Él ha tenido algún proyecto con banda en algún momento? Sí, pero no me acuerdo. Rokatansky Brothers podía estar él. ¿Cómo? Rokatansky Brothers, creo que estaba él en Rokatansky Brothers. ¿Una banda allí de allí? De sí, pero era un dúo, creo. Ajá. Por Max Rokatansky de Mad Max, ¿sabes? Es que lo de Rokatansky me ha venido, o sea, porque había aquí un grupo que no ha salido, que incluso han llegado a grabar, ¿sí? Y se llamaban, ya no sé si se llamaban o se llaman, o qué ha pasado, pues es un proyecto de estos que se queda en nada, pero sí que tienen algo grabado, a ver si un día lo puedo traer. Se llaman Rokatansky, son de. Pues es por el apellido de Max. Yo creo que estaba en Rokatansky Brothers, pero no estoy seguro. Bueno, era, pero tenía algo seguro. Un poco de curiosidad, sí, algo, ¿no? Tenía. Algo tenía seguro, pero estas conversaciones. Sí, bueno, ya sabes. Que sí, bueno, que son. Lo siento, Pablo. Pablo, que ya no nos acordamos. Vas a hacer otro puñadito de seguidores en estas farras bizarras. Sí, seguro, seguro. Ya tiene unos cuantos en Baracaldo, sí. Sí, sí, sí, sí. Al final el joder, luego fue curioso lo del concierto. Porque yo hice alguna foto, joder, quedaron unas fotos súper guapas porque por la estética que llevaba, sí. ¿No? Sí, llevan pasamontañas. Bueno. Lleva una media en la cabeza, bueno. Y ropa de curro. Y no ropa sé si, de era el este del bombo. Sí, llevaba ahí una mano. Llevaba una mano cortada. Es algo, sí. Algo de eso era, así sí. Que quedé. Lleva el bizarrismo también. Sí, sí, no, sí. Este tipo de ¿cómo has llamado tú antes? One Man, ¿no? Por cierto, nos debes una botella de licor café. Sí. Ya verás cómo viene con algún souvenir. Con un cargamento. Es broma. Tiene que venir cargado. Traso, claro que sí. Bueno, pues eso. Recordar ya sin más que será dentro de semanas. Que hay entradas, como hemos comentado antes, anticipadas y tal. Sí, eso es, entradas anticipadas. Al que no quiera ir a por las físicas directamente, a escribirnos a farrasbizarras@gmail.com. Y pues que va a ser un fiestón. Y que. Eso, que ya se canceló una vez, que aprovechad esta, que nunca se sabe. Si no vais, os arrepentiréis. No, os arrepentiréis que seguro. Que no os lo cuenten, vedlo con vuestros propios ojos. Y luego, a ver, como dicen los que siempre les gusta ver este tipo de detalles, nave 9, está a dos pasos del metro, no está en el centro de Bilbao, no está concurrido, se puede ir, aunque tengas que moverte un poquito. Bueno, hablé yo, que soy la más vaga, ¿no? Pero yo iría. Podéis ver la gabarra. Eso. Antes de que salga por la ría este año. Que está ahí aparcada. Sí, sí. Yo me hice una foto de la gabarra antes de que. Bueno, y todo eso. Y luego lo que habéis comentado, que siempre hay sorpresillas. Siempre, siempre. Sí, a siempre. Ver, cuando hemos hecho este bolo por allí en Galicia y tal, solemos hacer luego al final, pues como. No, se puede decir, a ver, que luego al final pues nos animamos las tres formaciones a subir juntos y hacer algunos temas, uh-huh. Ya como por todo lo alto al final para que la gente... Eso, eso, lo que hemos medio comentado antes. Sí, sí, a ver, se puede decir, tampoco es nada... No, probablemente ya lo sepa todo el mundo. Sí, y suele estar guay. Bueno, se lo imaginarán, pero bueno, ya ahí queda. Un fin de fiesta. No se sabe, no se sabe. Bueno, igual esta vez no lo hacemos, igual esta vez es la sorpresa. Igual no lo hacemos, igual traen el licor. Nunca hay nada planeado. Igual traen el licor café y no hacemos nada. solo beber la botella, ¿eh? La botella es importante. Bueno, pero igual invitamos a la gente a un chupito de licor café. No. Ah. Lleva. Pregunta del millón. ¿Va a haber más? ¿Esto va a tener continuidad? ¿Tenéis intención de que se puedan seguir haciendo cosas? Espera, espera, voy a sacar la bola de cristal. No se sabe nada. De hecho. Pero habéis perdido un poco la ilusión por el tema de que en Baracaldo no se puede hacer. Yo personalmente, la verdad es que ha sido un palo un poco gordo, sí, la verdad. Sí. Porque el mendigo estaba como muy lanzado y la sala era como, bueno, tú has estado muchas veces, así acogedora y tal. Estaba un poco destartalada, pero aquello sonaba cañón, sonaba cañonazo. Maravilloso. El tío del sonido tenía cogido bien el punto a la sala y aquello sonaba muy bien. Pero, ¿y sabes qué pasa? Era... Yo lo he hablado el otro, es como algo nuestro un poco, no, sí, no sé cómo, sí, explicarlo. Sí, porque no solo porque es la eso. Gente de Baracaldo, pues era... como algo un poquito nuestro, porque conoces a los camareros, conoces al dueño de la sala, no sé, tienes mucha confianza con el de la puerta, con no sé qué, y al final, no, aunque no sea tuyo, tú lo consideras como algo un poco tuyo. Y cuando eso desaparece, dices, joder, ¿qué pasa, no? Sí, pero ¿qué pasa aquí? Al margen, Farras Bizarras era... Y hacerlo en el mendigo, nosotros tenemos al lado el local con backline que podíamos ofrecer a las bandas. Te falta la caja, te dejo la mía. Te falta un pie, no te preocupes, me acerco al local y te lo llevo. Estoy en la prueba de sonido, hago lo que necesites. Está nuestra casa al lado, para lo que sea. Luego ahora mismo está Bilbao, que no es, yo creo que aunque mole muchísimo, hay mucha gente en Bilbao que ha programado cosas similares, muy bien programadas desde hace muchísimos años, entonces no creo que estemos ofreciendo nada nuevo que en Bilbao, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, en Baracaldo sí era algo nuevo, porque en Baracaldo siempre se ha programado más punk, más rock, más rock. Y bueno, y no sé, entonces, vale, yo no quiero cerrar la puerta al futuro, por supuesto, porque me encanta organizar las farras bizarras, que es algo que se hace con muchísimo cariño entre amigos y creo que todos tenemos ilusión. Pero es verdad que hay que cambiar, darle un poco la vuelta, porque ya no es lo mismo. Claro. Ya no voy a casa totalmente. Y no te preocupes, que voy a casa, que traigo, que se nos ha olvidado esto, y ahora vengo y traigo unas guirnaldas y las pongo aquí, es. Y las saco, no, aquí mismo de... No, ya hay que coger el metro, hay que coger coches, hay que... Ya es diferente. Entonces, bueno, pues ese es el verdadero motivo por el cual pues ha cambiado, pero bueno, pues... Le daremos una vuelta. Intentaremos hacerlo lo más parecido posible a lo que hacíamos en Baracaldo. A mí me encantará que sigamos, pero sí, es verdad que sí. Sí, hombre, que no es lo mismo, está clarísimo. Claro. Eso, vamos, pero bueno, pues... Que... De hecho, ya voy a aprovechar para decir que hemos elegido la nave 9 en parte porque Aricha nos ha puesto muchas facilidades. Sí, hay claro. que darle las gracias. Claro. Sí, Aricha, sí, sí, porque la verdad, sí. Tanteamos algún otro sitio sin ir muy a fondo, ojo, tampoco. Pero enseguida conectamos con Aricha y nos puso muchas facilidades y dijimos, venga, pues vamos a hacerlo aquí, a ver qué pasa y a ver cómo sale. Es verdad, pues cierto. Se nos había olvidado, ostras. Muy bien, Miquel. Luego ya, a partir del 17 de febrero, ya se empezará a pensar si se piensa a dejar fluir y a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, que siempre es de agradecer el esfuerzo que hacéis también, ¿no? Porque también todo conlleva, pues eso, ciertos movimientos que hay que tener en cuenta, que hay que gestionar, que hay que organizar cositas, sí. Y eso, del concierto, hay que organizar. Por lo que estamos hablando, que ojalá en Baracaldo hubiese en algún momento una forma de poder llevar adelante todo esto entre un grupo de gente más numeroso y que, ¿no? O no sé cómo lo veis, o que pudiera surgir algo nuevo. Que si ya hemos hablado que es complicado, pero bueno, ahí queda la cosa. Así ya veremos. Tampoco está mal la iniciativa privada. Quiero decir que alguien coja una de las salas que hay cerradas y la eche a andar. Uh-huh. Se moje. Tampoco eso está bien siempre, pero... Está jodido lo de los bolos. Hay veces que a ver quién, o sea, está medio vacía. A ver quién pone, ¿no? Quién pone, claro, quién pone pasta para un negocio, claro, que no es rentable en muchas ocasiones, no lo es. Bueno, yo desde aquí pediría, por favor, que vuelvan a dejar tocar en los bares. Sí, eso es una cosa. Eso está. Sería fundamental. Eso, para ese empezar es el primer paso. Eso es una cosa que he hablado yo mil noches, mil veces con gente de Baracaldo, de otros grupos, de otros. No, hay que ir al ayuntamiento, hay que ir a pedir, hay que ir a... Digo, mira, lo único que habría que pedirle al Ayuntamiento de Baracaldo es que nos deje tocar en los bares. Por favor. Nada más. Yo no pido nada más. Con un horario lógico, yo que sé, de 8 a 10, o de... para no molestar y tal. En Baracaldo no hay ninguna asociación de músicos ni de nada, ¿no? No termina. Te digo, me estoy acordando ahora de... porque he tenido más o menos en los últimos meses cierto contacto y tal, y he visto cosas muy interesantes que se están haciendo en Erandio, que está la asociación Track 1. Sí. Claro, cada pueblo es diferente, cada ayuntamiento es diferente y todo lo que quieras. Y allí resulta que tienen un pedazo de sitio que es el Mercatus Zaharra, que cuando estuve allí me quedé alucinado del espacio que tienen allí y parece que todo es favorable para que puedan hacer un montón de cosas allí, y de hecho creo que van a empezar a hacerlas. Y yo no sé si estas cosas se pueden trasladar a una ciudad como Baracaldo, pero a ya... En Baracaldo sí que hay iniciativas, por ejemplo Lino... Y no para Belún lleva el tema este con el ayuntamiento del Baracaldo. Lo de los conciertos, que eso es, sí. Rock Festival. Ajá, sí. Que bueno, que da la oportunidad de tocar a muchas bandas que, bueno, que igual no tienen tanta oportunidad para tocar, otras sí, pero bueno, hay muchas bandas pues que tocan ahí, que ir tocando por los barrios de la ciudad y tal. Eso está financiado por el ayuntamiento. Pero eso es una cosa al año que se hace, y vuelvo un poco a lo de antes, que es un poco institucionalizar el rock and roll, tirar de presupuesto, no de cultura, y que eso está muy bien. A mí me parece que está muy bien que se dé oportunidad a la gente de poder tocar en tu ciudad, porque es una cosa para bandas de Baracaldo, y me parece muy bien, pero también estaría muy bien poder tocar en locales privados, en bares, en sal, o sea, es que lo que no puede ser... Que tú te pongas a las 8 de la tarde ahí a dar un guitarrazo y a los 5 minutos aparezca la policía y te embarronen a ti, al del bar. Y claro, si hubiera una una legislación para eso. Quiero decir, claro, la policía te dice, no, es que en el momento en que hay un vecino y una denuncia hay que parar el rollo. Pero si se legislara, si se dijera, bueno, vamos a hacer una legislación que permita los conciertos de tales días de la semana en estos horarios, uh-huh, en locales privados, yo qué sé, viernes y sábados y domingos de 8 a 10, como ejemplo, como, si, y que eso esté legislado, permitido, uh-huh, y que cuando el vecino llame le digas, no, es que tienen permiso para hacer este ruido estas horas, este día. Y eso ya cambiaría un montón la escena baracaldesa. Si le daría un empuje terrible. Si no me equivoco, en Asturias creo que pasó, sí, lo mismo, lo prohibieron y cambiaron y han cambiado. Cambiaron, pero es que una escena empieza en los bares. Y eso es así. Tú, si eres un chaval que estás en el local haciendo música a los 17, 18 años, 19, como no haya bares donde tocar, ¿dónde coño vas a tocar si no eres nadie? No vas a ir a la esquena a tocar de primera. Claro, no, si es que vamos, galay, es que una, o sea, cosa de lo más lógico. Tienes que empezar a comer garitos, a picar piedra, luego ya llegarás a las salas y de las salas ya llegarás a los festis y si Dios quiere o si todo va bien. Pero es que si no puedes tocar en el bar de tu... Y si pudiéramos tocar en los bares y de repente la gente se enteraría de que hay conciertos y diría, ah, pues voy a ir. Y de repente la gente diría, jo, cómo mola ir a un concierto. Y entonces, igual, si una sala abriera, igual tenía público, porque igual habría gente ya acostumbrada a ir a efectivamente conciertos. No, si es que está clarísimo. Es que, si es que eso es así. Pero como no se quiere reconocer... Pero es que es tan sencillo como lo que ha dicho Andrés, un permiso... Me da igual, aunque solo sea un día a la semana. O en este barrio el viernes y en este barrio el sábado, para solo molestar a los vecinos un día a la semana. Yo entiendo que igual todas las bandas no tienen el mismo tirón de público, lógicamente. Pero el ejemplo es que cuando llegan fiestas de Baracaldo y se hacen conciertos en los bares, se llenan. Claro. Se llenan. Y la gente, hay un público y está claro que hay un público para los conciertos. Lo que pasa es que, bueno, no nos lo permiten, es así. Sí, simplemente cosas eso. Que no yo no entender en mi vida o no, pues no reconocimiento de lo pero que la es pelea la cultura, de, ¿no? Porque la, es cultura, la ¿no? pelea, o sea, de las bandas en Baracaldo con el ayuntamiento, esto viene de ya desde los años 80. O sea, yo recuerdo reuniones a principios de los 90 de todos los músicos de Baracaldo ahí en la Casa de Cultura, de reunirnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué tal? Y luego no llegan a ningún lado, pero siempre se ha hablado, se ha intentado como... Por eso digo que esto que gestiona Lino del Festi este está guay y hay cosas que están bien, o que llegue Fiestas de Baracaldo y que toque alguna banda de, pues en el escenario grande, de, pues como este año que tocó Distorsión, ¿no? Me parece bien que haya bandas de la ciudad que toquen, o por Cobravo el año pasado, me parece fantástico, pero hace falta también la base, hace falta el que el chaval que está empezando, o coño, la banda que lleva un montón de años y le apetece tocar en su barrio para su gente, pueda. Eso es lo que nos pues falla un poco. Quizás ahí. Ese es lo que habría que plantear a ese departamento de cultura, o como se llame, ¿no? De intentar juntar a gente que vaya a hacer un poquito de... El tema es que... No sé si decir presión o simplemente plantear... El tema es que, como digo yo, los votantes son los vecinos. Ahí está. Porque la movida, ahí está. Los rockeros, la mitad no votan y la otra mitad pues votan a lo que votan. Ah, yo creo que ahí también le acabas de dar en el todo. Y el vecino vota lo que tiene que votar, sí. Y es el alcalde el que quiere que el vecino nosotros vote votamos pero al vecino conciertos. Y es el vecino el que quiere que el alcalde... Pero los vecinos, porque están ciegos, porque no es nada malo que se haga eso y bueno, es mucho bueno, mejor bueno. Eso que no... ¿Sabes lo que pasa? Que también vivimos como en una sociedad, yo me he dado cuenta que todo nos molesta, todo nos desagrada, todo nos... Yo hablando de Baracaldo, yo recuerdo... Menos cuando lo haces tú. Yo recuerdo cuando era chaval que yo he tocado en todos los puñeteros bares de Baracaldo. No hay un puto bar en Baracaldo que no haya tocado en los 90. No pasaba nada. Ibas donde el del bar, decías, oye, que quiero tocar aquí. Vale, ¿cuándo? Venga, dentro de 15 días. Hacías unos carteles, los pegabas, ibas y tocabas y había público y no pasaba nada. Porque, pero no, porque ¿cómo que dentro de 15 días? A este le pasó una vez que fueron a tocar no sé dónde y no sé quién. Bueno, pero eso porque era el Melliz y el Melliz. Me da era... igual. Ay. Habían cargado la furgoneta o el coche. A ver, déjame contarlo. Fuimos con Mil Demonios, aquella maravillosa banda que teníamos, sí. Que tú bien recuerdas. Sí. Fuimos a tocar a Echebels. A Grandio. Sí. Y llegamos y estaba allí Ángel Redondo. Que era el que montaba la movida. Y llegamos y resulta que había venido un grupo de... A tomar por culo, de Baleares, de Valencia, no sé de dónde, que habían venido a tocar. Y nos dijo, no, tocan estos, no tocáis vosotros. Y bueno, pues nos volvimos para Baracaldo con todos los cacharros cargados. Claro, no vas a decir a una banda que viene de a tomar por culo que no toquen, que tocas tú, que eres de Baracaldo, que solidaridad. Pues ya vendremos otro día a tocar nosotros y que toquen ellos. Eso, solidaridad. Y nos volvimos para Baracaldo y teníamos todo cargado en el coche. Y era como, joder, ahora nos vamos a ir para casa con todo, ya que tenemos, ya que nos hemos montado todo en el coche y tal. Y paramos en el Melliz, ahí estaba Josu, Josu Animal. Oye, Josu, ¿podemos tocar? ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo ahora, queréis tocar? Ahora, ahora. Vale, venga. Y cogí un folio y hizo Festi sorpresa, mil demonios. Y tocamos, se tocó y no pasaba nada. Qué porque maravilla. Igual, no sé si en aquel momento los vecinos llamaban a la policía o no, pero si llamaban, no pasaba nada. La policía diría, déjales, los chavales que camelen la mandanga. Va a estar ahí hora y media y ya está. Y no pasaba nada. Y podías tocar en todos los putos lugares y no pasaba nada. Pero ahora, pues, sí pasa. Bueno. Los votos están muy caros. Pues bueno, la verdad es que daría para pa tirarnos aquí hasta sí, la hasta el, sí. Pero vea, vamos sí, a cerrar un poquito el sí. programa con 2 horas y 1 minuto de programa. Y nada, chicos, pues que encanta una vez más de teneros por aquí, de haber estado este rato charlando y presentando. No olvidéis, 17 de febrero, Nave 9, ahí estarán los Retumbes aquí presentes. Captain Trasho y los Wavy Gravies, que no me sale a ver. Los Wavy Gravies. Es que no, no. O los putos amos del frat rock. Así muy divertidos. Cita ineludible. ¿Quieres bailar? Pues ven. Además, esto ya coincide bastante con tema carnavalesco y tal, es ¿no? Fin de a todo siguiente. Esto. No, pero en algunos sitios, incluso yo creo que. Igual son carnavales de Santurci, etcétera. Sí. Bueno, pues eso, que también se acepta que vayáis con la peluca. Ah, no, por favor. Por favor, venid disfrazados. Y, o sea, por favor. Así que nada. ¿Eso pues, carnavales o qué? Es que ricasco. Son el segundo fin de semana de carnavales. Es que ricasco, chicos, y saludos, saludos al resto de componentes del sí. colectivo, si por le podemos llamar así. Iban los perros. Y eso, que todo salga bien, a ver si nos echamos unos buenos bailables. Nos vamos con un temita de vuestro disco de Retumbes. ¿Con pues, cuál nos pues sí, mira, ya que con el nuestro ponle en panger más meneo, que es como eso. Fue un poco do, el lema. Lema para las un homenaje, fue un homenaje a Farras Bizarras. Pues, a lo dicho, que todo vaya bien y que volváis a venir para presentar una cuarta gala. Ojalá. Al cuarto volumen. Yo por mi parte, lo de siempre, adelante rock and roll, intentaré estar aquí la semana que viene. Un saludo a todos y a todas y adelante los Retumbes. ¡Más meneo!